Se acabaron las noches llorando, encerrada solita en el cuarto. En ese bobo no sigas pensando, de nada vale que sigas tratando. Son tantas cosas que te hizo bebé. Córale, lo que te debe, baby, córale. No te mereces, no supongo que eres. Todo este tiempo te mentía, siempre te fue infiel. Córale, lo que te debe, baby, córale. No te mereces, no supongo que eres. Bebé, déjate llevar todo por este el tiempo low. Te mentía, siempre te fue de infiel. Que wow. Que él te echó un hechizo porque pide permiso y sigue fiel al compromiso. Porque no le pichea y le hace caso omiso. Porque tú no le cobras toda la que te hizo. Y cóbrale que pa' tu fechoria me presto. Déjalo, no te supo querer, es insecto. Él no te merece, no llega a tu presupuesto. Tú solo llama y con tu riaquera me conecto. Cosa prohibida no le impida. Solo tú y yo comiendo no escondida. Vamos a hacer lo que tú digas, yo hago lo que pida. Déjate llevar, si yo estoy mal, dejo que me corrija. Así que cóbrale. Lo que te debe, baby, córale. No te merece, no supo que eres. Todo este tiempo te mentía, siempre te fue infiel. Va pa' casa, si de él te cansa. Oh, pa' que pruebe te la melaza. Pásale una, tengo Mufasa. Y que no le guste el caldo, se le dan tres tazas. Córale, lo que te debe, baby, córale. No te merece, no supo que eres. Todo este tiempo te mentía, siempre te fue infiel. Córale, lo que te debe, mami, córale. No te merece, no supo que eres. Todo este tiempo te mentía, siempre te fue infiel. La sociedad yeah. Del dinero. Sociedad del dinero. La Noriega. Noriega. Tito el bambino.